solo te quiero pedir, ven y libérame de este amor, si lo he de vivir sola, que algo me quieres, eso me hará.